Ando en la montaña rusa, pa' que la saca si usted no la usa. Ojo chino como yakuza, tengo rastrera vestida medusa. Ando en la montaña rusa, pa' que la saca si usted no la usa. Ojo chino como yakuza, tengo rastrera vestida medusa. Como yakuza. Que lo que, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá. Por mí le meto todo, meto todo, le meto todo, le meto todo. Mira, chica, ponte me fresca, no te enamores de fresca, no te enamores después que te de yeca. Mami, yo te quiero batatar, wiki wiki. Tú eres la que yo prefiero como la piki piki. Traje una plan B pa' después de friki piki piki tona. Piki piki tona, piki piki tona. Lo que ya lo sea, ajá, es que no se puede controlar. Así, no importa la hora que sea, es que ella dice que es libre y es normal. Se me pone puti eso que no bebió. Me tiene bien bellaco, no importa si ha corrido. Por fresca y precoce, que dale bien duro. Ando en la montaña rusa, pa' que la saca si usted no la usa. Ojo chino como yakuza, tengo rastrera vestida medusa. Como yakuza. Como yakuza. Que lo que, dale pa' acá. Dale pa' acá. Dale pa' acá. Por mí le meto todo. Le meto todo. Le meto todo. Mira, chica, ponte me fresca. No te enamores después que te de yesca. Mira, chica, ponte me fresca. No te enamores después que te de yesca. Mami, yo te quiero matar. Una plan B pa' después de friki tona. Lo que ya lo sea, ajá, es que no se puede controlar. Así, no importa la hora que sea, es que ella dice que es libre y es normal. Se me pone puti eso que no bebió. Me tiene bien bellaco, no importa si ha corrido. Por fresca y precoce, que dale bien duro. Como le daría el negro de WhatsApp. Dani Cejas. Bien pegado.